en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Che en Punta en este martes 25 de abril de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte en el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Con la actualidad de un Elche Club de Fútbol que mañana juega jornada 31 en Primera División. Los últimos partidos en Primera. Mañana a las 10 de la noche, Celta de Vigo, Elche Club de Fútbol. Hoy ha habido rueda de prensa de Sebastián Becasese. Poco hemos hablado del partido y mucho de sus, o mejor dicho, de las cuatro derrotas que lleva como entrenador y de su futuro. Hoy ha sido la primera vez que ha reconocido que el Elche la próxima temporada jugará en segunda división. Todos lo sabíamos, pero en el club nadie lo había dicho en voz alta. Y ha hecho una vez más hincapié, y cada semana más, en que él llegó con un objetivo claro. Su foco estaba puesto en la próxima temporada y por eso pues se va a seguir enfocado en construir el Elche de la próxima temporada, a pesar, y lo entiende, de que hay muy poca ilusión en ese proyecto, teniendo en cuenta que no se gana ni un partido. Y no es que no quiera ganar, pero de momento no le da. Mañana no estará Pedro Vigas, que se pierde lo que resta de temporada. Esguince lateral interno de rodilla. No es la peor lesión que le podía haber tocado, porque se pensaba incluso que podía tener tocado el cruzado y el menisco. Estará mes y medio de baja, es decir, lo que resta de competición. Hoy el técnico, es un corte largo, lo sé, pero merece la pena. Ha sido la primera pregunta que le hemos hecho, si este equipo va a ser capaz de ganar, y esta era su respuesta, en la que lo dice absolutamente todo. Buen día, Paco. Sí, a ver, en el momento en que llegamos para tratar de ordenar un poco todo, sabíamos el momento, la circunstancia, el lugar, las probabilidades. Evidentemente, cuando uno toma un tipo de decisiones de esta característica, evalúa todo. Y por eso también fuimos muy claros y contundentes en qué nos íbamos a centrar. Nosotros acá nos vinimos a centrar en trabajar, en observar, en analizar y conocer los futbolistas que tienen posibilidad de continuar en el club, y a partir de ahí también aquellos que finalizan contrato o vínculo, ver si podemos llegar a ser una opción para una posible continuidad. Y en eso estamos centrados. Yo comprendo y entiendo perfectamente el momento actual, el enojo de la gente, la preocupación de ustedes, pero nosotros estamos enfocados justamente en trabajar en lo que viene. Para nosotros lo que más quisiéramos con los futbolistas es poder ganar por la gente, porque en realidad nosotros ya nuestra realidad la sabemos, y sabemos dónde vamos a jugar el año que viene. Eso somos muy, muy conscientes, y vinimos sabiendo de eso. Y nos estamos haciendo cargo de este momento trabajando. Para responderte contundentemente es justamente funcionando mejor. Trabajando en el día a día, trabajando sobre todo en la contención emocional, en estar con ellos, en exigirles cada día un poco más, en que sigan insistiendo y persistiendo a pesar de la adversidad. Yo creo en eso, porque siento eso, y vine a un lugar que sabía que estaba de esta manera. Entonces no es que me ha sorprendido algo. O sea, lo tengo clarísimo, por eso insisto, ¿en qué estoy trabajando? En fortalecer esos vínculos, esos lazos, en que haya un funcionamiento. Y cuando voy a los rendimientos individuales, observo y percibo mejora. Pero claro, si nos centramos en los resultados, seguimos observando lo mismo. Entonces ahí es donde entiendo el fastidio de la gente. Y es comprensible. Pero también, desde mi espacio, lo que corresponde es centrarme en aquello que sí veo que estamos haciendo bien. Y algún futbolista que pasó a jugar en la zona de atrás, y cómo se fueron consolidando, y el nivel de Pedro, y el nivel de Carlos, y la personalidad de Fidel para pedir el balón, y las velocidades que ha alcanzado Gerard, y el rendimiento de TT, el recorrido de Pedro. Todo lo que yo observo es pensando en lo que viene, lo que ya está pasando. No queda otra que centrarse y disfrutarlo en los partidos que queden. Ojalá que le podamos dar una alegría al hincha ganando alguno de estos partidos, que es lo que deseamos y es lo que más desean los jugadores. Trabajan realmente como grupo muy bien para regalar esa alegría. Quieren trabajar para esa alegría. Y bueno, después hay rivales que te superan, hay rivales que a veces son mejores, a veces nos encontramos contra nuestros propios límites, a veces con la situación que nos invade y que nos aparece todo eso que viene de atrás y que tratamos de dejar en el pasado, pero que somos personas. No es apretar un botón y que se borra. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ¿en qué me enfoco yo? En trabajar en el funcionamiento, pensando en lo que viene, sin desentenderme de la irritabilidad y la molestia que genera, obviamente, una nueva derrota. Pero yo no puedo centrarme en eso porque sería perderme en lo que yo vine a buscar, que es construir para lo que viene, y que para eso fui llamado, ¿no? Porque si no hubiese esperado que esto se consumara, que estaba con una probabilidad de 92% y hubiese estado en casa, pero yo no soy de eso. Yo creo que el fútbol es para asumir responsabilidades, para hacerse cargo, para ser valiente, para dar la cara, y sobre todo cuando está en la adversidad, para unir. Yo vine a unir, vine a trabajar, a comprender también, por un lado, a los futbolistas y también lo que siente el hincha. Porque yo siento eso. Entonces voy a trabajar todo el tiempo uniendo, uniendo, uniendo. Y cuando tengamos la posibilidad de armado y de trabajo y poder armar lo que viene para nuestra nueva etapa en la competitividad, sí seré evaluado por los resultados. Y bueno, y tendré claro que si después en un arranque no se entran las cosas, tengo claro, pues hace 20 años que trabajo en esto. Pero ahora estoy centrado justamente en lo importante, que tiene que ver en consolidar esas bases para lo que viene. No era la rueda de prensa íntegra, solo era la primera respuesta. Pero mereció la pena escucharla entera porque ha sido una declaración de intenciones muy clara. Ha reconocido lo que todos ya sabíamos, dónde va a estar el Elche la próxima temporada, y para eso vino, que podía haber venido, ya lo dijo el viernes pasado, en junio, pero que él quería venir ya. Y que para lo que se le ha fichado es para preparar el equipo de cara a la próxima temporada. Sabe, lógicamente, que la mejor manera de preparar al equipo la próxima temporada es ganando partidos y sumando puntos. Pero en eso sí, no le quito razón. Fuese él o fuese otro, sería difícil que el Elche gane partidos y puntos de aquí a final de temporada. Porque cuando un equipo está roto, anímica y moralmente, y además es el peor de la categoría, es casi imposible sumar puntos. Pero bueno, vamos a ver si tiene la paciencia del propietario. De aquí a final de temporada, si se sigue sin ganar o perdiendo todos los partidos, para ser el líder del proyecto de la próxima temporada. Desde luego, lo que tiene razón es que es un hombre muy implicado, lo ha demostrado desde el primer día que llegó, echándole muchas horas y estando muy encima, eso sí, con decisiones controvertidas como, bueno, ahora las siguientes preguntas le enfocábamos y le preguntamos y él respondía explicando su teoría de por qué Mascarell abajo, John arriba, etcétera, etcétera. Por cierto que esta tarde, a partir de las 8:30, la Federación de Peñas va a celebrar esa, con motivo del centenario, lógicamente, del Elche Club de Fútbol, va a celebrar esa gala en el Gran Teatro de homenaje a, bueno, pues el club. Así que la cita es hasta que hayan butacas libres. 8:30 es la hora de comienzo de esa gala de celebración del centenario por parte de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Y nada, en poco, en 15 minutos, José Antonio González nos acercará todo lo que ha sucedido en el fin de semana. Las series en versión original y sin subtítulos.

pero está bien que él tenga la idea, y esa es, o por lo menos es lo que él dice, para eso se le firmó, para construir el Elche de la próxima temporada, pero él sabe perfectamente que cuando vino, aun encontrándose un Elche francamente mal y virtualmente descendido a 14 puntos de la salvación, él sabía que tenía 12 partidos por delante donde no podía hacer el ridículo y donde tenía que intentar conseguir resultados decorosos, honorables, con dignidad, como para no perder la ilusión de cara a la próxima temporada. Y se le preguntaba por qué no esperó a venir en junio, que era más sencillo. Es siempre lo que hemos dicho aquí cuando aquel lunes nos enteramos de la destitución de Pablo Machín. Dijimos, craso error. Primero porque con Machín las cosas no se estaban haciendo tan mal. Llevaba el hombre 2 victorias y algún empate, era el único que había conseguido victorias, no le daba para el milagro de la salvación, pero por lo menos competía con opciones de sumar de vez en cuando puntos. Además, el traer al entrenador de la próxima temporada, que es valiente y además es inteligente, pero conlleva un riesgo enorme en estas circunstancias. Cuando eres colista, la plantilla más justa de primera división, la más barata y la peor, clasificatoriamente hablando, ahí están los números, y ya sin motivación, por mucho que los jugadores quieran, les llega hasta que encajan un gol, tenía todas las papeletas Becasese, o el que hubiese venido, para quemarse y para que la afición dudase de que era el idóneo de cara a la próxima temporada. Era un riesgo enorme que corrió Bragarnik y el propio Becasese también, eligiendo esta opción cuando, supuestamente, y según dice él, iba a venir, si no ahora, en junio. ¿Por qué no esperar a junio? ¿No hubiera sido más inteligente? La verdad que cuando uno toma una decisión, primero que fue una decisión en la cual cuando sacaron un entrenador y me dijeron, ahí me invitaron a participar, que ya me habían invitado en octubre y no se había podido dar, bueno, está esta opción, ¿qué te parece? Y la verdad que ni lo dudé, porque sabía lo que estaba aconteciendo, cuál era el desenlace, y lo tomé como un lugar de justamente conocimiento en el campo. No es lo mismo analizar, estudiar, percibir a través de una imagen, que el tacto, el vínculo, el contacto, el día a día. Yo un montón de ideas que tenía las fui comprobando ahora. Que Omar puede jugar de central, que John puede llegar a ser una opción, que Carlos puede llegar a cumplir la función de tercer central o lateral, que puede ser más agresivo en la marca, que a Tete lo puede recuperar como imaginé que lo podíamos recuperar. Entonces, todas esas cosas son los tiempos que yo considero que son inversiones y que hemos ganado tiempo. Y que yo no me voy a enfocar en los resultados, pero sí voy a comprender el enojo de la gente y que voy a trabajar para que el resultado llegue. Pero mi foco principal va a estar puesto en lo importante, que tiene que ver con pensar en lo que va a venir en nuestra nueva temporada. Esta temporada no ha sido buena. Y ya está, es hora de aceptarlo, es hora de reconocerlo, es hora de una vez por todas digerirlo y saber y poner las cosas en su lugar. Que duele porque es el año del centenario, que duele porque es un equipo que venía 2 años estando en primera, que aspiraba más, que tenía sueños, que tenía ilusiones, que quería... Pero ¿cómo voy a obviar esas cosas? No puedo estar ajeno a eso, pero tampoco me puedo hacer cargo de eso. O sea, el fútbol también me enseñó que cuando las cosas no salen, la responsabilidad es compartida. No hay un culpable, y a mí no me gusta la palabra culpabilidad porque creo en la responsabilidad, y las responsabilidades son compartidas desde el armado, de la directiva, de los diferentes entrenadores que hemos pasado, y cada uno se tiene que hacer cargo de esa parte y trabajar y tomar nota para que eso que no fue bueno, tratar de que no ocurra en un futuro. En definitiva es la vida, tomar nota y ser autocrítico y ver en qué hemos fallado, en qué podemos mejorar, en qué podemos trabajar, en qué podemos construir. Pero no queda otra que eso. Y la reflexión y el trabajo. Y no va apuntalado a un nombre propio. Yo lo siento así, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con un trabajo conjunto, colectivo, donde se ha tomado nota y se va a trabajar para lo que viene, pensando en eso, que no se hizo bien para que no vuelva a suceder. Si se vuelve a intentar y las cosas no salen, bueno, evidentemente, hay un entrenador en el cual es el responsable. Y habla de la próxima temporada. Si las cosas no salen bien la próxima temporada, en el arranque, cuando él ya será el entrenador, habrá hecho la pretemporada, habrá influido en los fichajes, en la composición de la plantilla. Por cierto, ha mandado en esta última respuesta un mensaje a todos, y cuando digo a todos, incluido sobre todo, y valga la redundancia, al propietario, porque ha dicho que su foco principal está en la próxima temporada y ahí todos tienen que tomar nota para que no se cometan los mismos errores. Lo digo porque el que más errores ha cometido en todo, con diferencia, es el propietario. En la mala confección de la plantilla, sobre todo en no haber acertado en los fichajes y refuerzos del mercado veraniego tarde y mal, craso error, no tener paciencia con Francisco, no acertar con Almirón, con Pablo Machín no darle lo que prometió y luego destituirlo cuando ya poco o nada hay que hacer. Por eso digo que cuando ha dicho que todos tienen que tomar nota de los errores, la principal persona que tiene que tomar nota es el propietario. Pero, y en relación con esto, claro, está enfocado en la próxima temporada. Pero, hombre, hay que ganar partidos. Quedan 8, lleva 4 derrotas. Si no gana ningún partido, ¿no entiende que perderá crédito para la próxima temporada? Y no solo para la afición, me imagino que también para el propio propietario, lo que decíamos de quemarse inútilmente. A ver, eso yo no lo sé. No lo puedo manejar, Mons. Yo lo que te puedo decir, si es por fuerza, no va a faltar. Porque para eso vine, sabiendo, siempre uno plantea cuando viene un lugar, bueno, ¿cuál sería el peor escenario? Plantea todas esas situaciones. Y lo que te hablo no es teórico, es práctica. O sea, yo trato de hablarte desde la práctica y te doy ejemplos concretos y contundentes para que vea que todo lo que te manifiesto es lo que vos pudiste observar. Por eso te digo, no me gusta la teoría, a mí me gusta la práctica, me gusta lo que va pasando en el día a día. El enojo de la gente, la ira de la gente es totalmente comprensible. De parte nuestra lo que queda es aceptarlo y comprenderlo con grandeza. Yo creo que la grandeza del ser humano es cuando acepta su pequeñez. Yo tengo clarísimo eso. Nosotros somos muy pequeñitos para lo que es todo este mundo. Y venimos de un espacio genuino y transparente a construir. Insisto, hacemos cargo de lo que nos corresponde. Estos 4 partidos, si vos me decís a mí, en funcionamiento y todo, realmente creo que hemos sufrido un montón de imponderables y creo que merecimos más de lo que obtuvimos. Lamentablemente el fútbol no es merecimiento, el fútbol es resultado. Entonces, a partir de ahí, creo que sí, la imagen ha sido buena. Una pausa. Decía Becasese, merecimos más. Si le preguntas a Francisco, a Jorge Almirón y a Pablo Machín, todos te van a decir lo mismo. Todos merecieron más, pero al final los resultados son los que son. La plantilla es la que es y el entrenador es el que es. Por tanto, eso no sirve de justificación. Ya sabías a la plantilla que venías. Ya sabías a la situación. O sea, ya sabías qué plantilla tenía el Elche, en qué situación estaba. Y yo creo que también era consciente de que su credibilidad podía saltar por los aires si no ganaba partidos. ¿Que puede ser injusto enjuiciar el trabajo de Becasese en la situación actual? Segurísimo. Es injusto desde el punto de vista que no es lo mismo coger un equipo a principio de temporada o en pretemporada o incluso en octubre, como lo cogió Almirón, con opciones de salvación, que ahora. Pero nadie le puso una pistola en el pecho para aceptar el cargo. Por eso no puede justificarlo con los imponderables, la lesión de... Claro que son problemas que surgen, pero como le surgieron en su día a sus predecesores. ¿Que el foco hay que ponerlo la próxima temporada? Sí. Buena e inteligente decisión. Hay que trabajar ya en la construcción de la próxima plantilla, porque esta temporada ya no tiene solución. Pero, hombre, para llegar a puerto, al menos con velas, pues tendrás que llevar bien el barco y patronearlo bien. No vale ir navegando por el agua, hundido, zozobrando, porque al final nadie va a creer en ti. Por mucho que hayas cogido, ya hayas heredado un equipo que ya estaba muerto. Y lo estaba. Seguimos escuchando. A excepción del segundo tiempo del otro día, que por ahí el equipo tuvo que mostrar más, hacerse más cargo, arriesgar más, y no encontramos los caminos. El rival se nos metió atrás, nos reducieron los espacios y nosotros no tuvimos la capacidad ni la audacia para generar peligro. Ahora, si vos me decís el primer tiempo, hasta la lesión de Pedro, más allá de los errores, la cantidad de veces que nos pusimos de frente al arco, pisamos el área con 5 o 6 jugadores, tuvimos situaciones, pudimos patada de pelota parada, pudimos patada de remate, tuvimos centro, tuvimos desborde. el funcionamiento se está mostrando de a poco. Los resultados no están llegando y eso es lo que a mí no me puede condicionar hoy, porque el resultado final en definitiva ya está claro. Vamos a jugar en segunda división y tenemos que asumirlo. Entonces no va a modificar desde mi óptica. Ahora, el dolor, el sentimiento del hincha y todo eso, ¿cómo no lo voy a comprender si yo soy hincha? Yo vengo de ahí. ¿Se va a jugar en segunda división? Sí. ¿Es la primera vez que lo reconoce? Sí. ¿Lo sabíamos todos hace meses? Sí. Pero no es lo mismo llegar entero que llegar a jirones. Y el Elche está llegando a jirones, a ese final de liga. Y otra cosa es que digas, bueno, Sebastián Becasés es el apagafuegos que va a terminar la liga, pero luego empieza otra temporada con otro entrenador. Pero es que esa no es la circunstancia, al menos hoy por hoy. Por eso es el riesgo que corre Becasés, por mucho que tenga contrato en vigor, de que si las cosas siguen sin salirle mínimamente, y mínimamente hablo ya no de resultados, sino de sensaciones, no puede hablar de que el partido del Valencia destacara jugadores y hablar bien del partido frente al Valencia. El partido frente al Valencia fue horrible. El Elche no existió desde el minuto 18. Una cosa es tener el balón y otra es no crear ni una sola oportunidad de peligro. Hacemos una pausita, mañana seguiremos escuchando a Becasés y analizamos todo lo que ha pasado en el fin de semana. Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service. La primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie. En calle Juan de Herrera 10. Elche Parque Empresarial. Aloha, disfrutones. ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75€. Próxima parada al Aljub, destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Es martes 25 de julio, como cada martes repasamos todo lo que ha sucedido en el fin de semana, que ha sido mucho y bueno. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. 25 de abril, no de julio. Te he dicho de julio. Sí. Mis ganas de estar de vacaciones ya. No, el 25 de julio vuelvo. Creo que me voy un mes antes. Bueno, ahí casi te irás tú ya. 25 de abril, y además es una fecha que para mí es importante. Vamos con todo lo que ha sucedido en el fin de semana. Paco, vamos a empezar por la carrera de Tele-Elche, porque lo cierto es que disfrutamos de una mañana estupenda el pasado domingo en la pista de atletismo Manolo Jaén, donde se celebró la primera edición de la carrera Tele-Elche 7K Grupo Paredes Automoción, la carrera de las empresas, compuesta de un circuito ameno de 7 kilómetros de distancia a lo largo de gran parte de la Avenida de la Libertad. En total participaron más de 500 corredores y más de 70 empresas. En la categoría masculina, los corredores Jorge Mateu de Idea Arquitectura y José Pérez de Damel Group compartieron primer puesto entrando juntos a la meta y dejando una imagen preciosa de deportividad y compañerismo. bueno, hemos podido ir ahí delante y no nos ha seguido nadie y vamos los dos ahí juntos. Y al final hemos decidido entrar de la mano, como no, somos compañeros de club y demás y ha estado muy, muy chulo. Es gracias a él porque habíamos acordado en la última rotonda pegar un cambio, o sea, toda la carrera y juntos, pero en la última rotonda pagar un cambio y el que se lo hubiera ganado hubiera entrado juntos. Si entrábamos juntos, entrábamos de la mano, pero nada, a mí me ha pegado un plato y él ha querido entrar de la mano conmigo porque tenía que haber entrado él, me hubiera destacado y nada, es todo gracias a él. En la categoría femenina venció Maje Sánchez del Ayuntamiento. Porque es muy motivante poder formar equipo con los compañeros de trabajo, ya no solo en lo que es en nuestro trabajo del día a día, sino compartir con mi hobby con los compañeros con los que pasas tanto tiempo, pues oye, era muy, muy, muy motivadora la idea. Por equipos, el Club Deportivo Tiro Pichón ganó en categoría masculina. Alejandro Carrillo es su director general. Muy buena carrera y muy buen ambiente. Y felicito a Teleelch por esta iniciativa, que seguro que se apuntarán más gente y más empresas. Además, la Devesa School se alzó con la victoria en la categoría por equipos femenina y el equipo formado por miembros del ayuntamiento quedó primero en la categoría mixta. El alcalde Carlos González y los concejales Mariano Valera y Vicente Alberola hicieron un balance muy positivo de esta prueba pionera. Y cuando hay una prueba interesante como esta, además novedosa, porque la carrera de Teleelch de las empresas es una novedad en el panorama de las carreras ilicitanas, bueno, pues un grupo de compañeros del ayuntamiento hemos decidido participar, implicarnos y sumar junto con el resto de las empresas ilicitanas a una prueba excepcional. Es una maravilla, yo es la primera vez, ya te digo, es mi segunda carrera, la primera vez fue hace poquito, fue individual, pero correr en equipo es una pasada porque te sientes arropado. Si quieres que te lo defina, extraordinaria. Extraordinaria en su organización, en el ambiente, fíjate qué ambiente tenemos. Tenemos prácticamente todos los runners de nuestra ciudad aquí participando en esta iniciativa, que yo creo que es importante. Era un hueco que se nos había quedado en nuestra ciudad de cubrir este tipo de carreras. Ya llevábamos muchos años hablando de esto, no se había podido llevar a cabo. Hoy ya es una realidad. Más de 500 personas inscritas para participar en la carrera de las empresas. Un 70% fueron hombres y el 30% restante mujeres. Habla el director deportivo de la carrera, Juan Carlos Esteso. A nivel deportivo un exitazo, a nivel de participación, vamos, increíble la respuesta tanto de las empresas como de los participantes, a nivel de público y de familia, que también era uno de los objetivos que queríamos cumplir, muy bien, y una jornada de fiesta total para nuestro deporte. La Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción ha tenido como objetivo fomentar el trabajo en equipo entre los compañeros de una misma empresa. Esta prueba tiene también un marcado carácter benéfico, puesto que parte del coste del dorsal irá destinado a un proyecto solidario coordinado por la Fundación Conciencia. Tegor Cachazarra, su presidente. Así es, como dices, una parte del dorsal va a ir destinado a un programa de intervención socioeducativa con menores en el que les acompañamos para que mejoren tanto su rendimiento académico como también, bueno, pues a nivel familiar, a nivel personal, con ese apoyo psicológico también de la psicóloga de la Fundación. Son menores que están en una situación de exclusión social y que cada tarde vienen a la sede de la Fundación Conciencia T y, bueno, trabajamos con ellos para esa mejora continua. La primera carrera 7K Teleelch Grupo Paredes Automoción fue todo un éxito en participación y repercusión, así que muchísimas gracias a todos los que la han hecho posible. Pues enhorabuena, sin duda, a todos los miembros de esta casa que durante meses han trabajado a tope para que saliese como salió, una auténtica gozada. Y por supuesto a todos los clientes, firmas colaboradoras, patrocinadores, sponsors que han estado ahí. Estamos ya trabajando en la segunda, avisamos, ¿eh? Vamos con balonmano, porque hay buenas noticias de balonmano, José Antonio. Efectivamente, Paco, la semana pasada se jugó la fase final de la Copa de la Reina, una competición que este año nos ha dejado un sabor amargo en el Athletic Club Balonmano Elche, porque el equipo de Rocamora se despidió del sueño tras perder el viernes ante el Super Amara a Vera Vera por 36-24. Posteriormente, la escuadra donostiarra se proclamó campeona del torneo. El duelo de los cuartos de final en el Martín Carpena de Málaga estuvo claramente dominado por el conjunto vasco. El técnico Joaquín Rocamora hacía autocrítica tras encajar esta dura derrota. Creo que ellas tenían muchas ganas de poder sentirse superiores a nosotras y lo han ido sintiendo hasta un resultado final realmente abultado, pero justo. Desde aquí a mí me gustaría felicitar a balonmano, a Superman, a Vera Vera y particularmente al cuerpo técnico, que en estos casos se le suele mirar poco, y pedir disculpas a nuestro patrocinador, a nuestro club, y responsabilizarme en gran parte de la derrota, porque me ha superado el técnico rival, porque yo no soy tan bisoño como mis jugadoras, y por tanto, desde el banquillo hemos comenzado a perder el partido y así lo tengo que asumir. También hicieron su análisis las jugadoras Nuri Andreu y Danila So Delgado. Por cierto, buena noticia el regreso a las pistas de esta última, que ha estado varias semanas parada por una lesión. Bueno, yo creo que hemos empezado muy mal el partido. Al final se nos han ido con una distancia muy grande. Yo creo que ese marcador nos ha sorprendido quizás de primera mucho, y al final luego pues no hemos sabido ir recortando poco a poco y no hemos sido capaces de meternos. Siento que el equipo rival ha estado superior en todas las facetas del juego. Hemos querido ajustar, pero bueno, íbamos muy por debajo en el marcador y se nos ha complicado, y al final el resumen es eso: felicitar al equipo contrario por el partido que ha hecho, que siento que ha sido completo, y nada, por nuestra parte seguir trabajando y ya está. Tras la Copa de la Reina, ahora toca pensar en la eliminatoria de los cuartos de final del playoff por el título de la Liga Guerrera Ciberdrola ante el Balonmano Porriño. Por otro lado, Paco, como bien decías, la buena noticia en Málaga nos la dio el cadete femenino, el Ferretería Industrial Carrús, que se ha proclamado subcampeón de la Minicopa de España, un torneo que se ha celebrado en Málaga, paralelamente a la Copa de la Reina en categoría senior. El equipo de Mariate Antón firmó pleno de victorias en la primera fase tras imponerse a Málaga, La Rioja y al Balonmano Gijón. Tres victorias que le dieron derecho a jugar la final ante el Balonmano Granollers. El conjunto catalán fue superior y se llevó el gato al agua en el último partido, 33-20. Pero más allá de eso, la experiencia para las jóvenes ha sido inolvidable, y este resultado confirma que el futuro está garantizado. María Teresa Antón es la entrenadora del equipo y hace balance. La pobre Paco se ha vuelto de Málaga con la voz tocada, un poquito afónica, fruto del desgaste de los partidos. Le agradecemos mucho que nos haya enviado este audio. Como ya os comentaba la semana pasada, teníamos muchas ganas de vivir uno de los torneos más importantes del balonmano femenino, pero aún sabiendo que iba a ser bonito, la experiencia ha superado todas las expectativas. Durante la fase han jugado bien y han ido superándose partido a partido, así que la final ha sido un premio al esfuerzo que han realizado durante toda la temporada. Jugar en el Carpena era el objetivo, sobre todo para disfrutar del ambiente y todo lo que conlleva una final, y es verdad que en la final nos pudieron los nervios, las lesiones no ayudaron, y Granollers es un gran equipo, así que no pudo ser en ese partido, pero el equipo se lleva una experiencia mágica, inolvidable y personalmente para mí la más bonita que he vivido, sobre todo porque las niñas se llevan el premio al equipo que más ha disfrutado. La convivencia ha sido de 10, hemos dedicado tiempo para ver partidazos de la Copa de la Reina y tiempo para otras actividades como visitar Málaga y hacer nuevas amistades. En definitiva, puedo decir que el equipo Atico ha sido el alma de la minicopa, así que me gustaría dar las gracias a mis jugadoras por su comportamiento ejemplar y sus valores, y a todo el equipo técnico que nos ha acompañado, a Balta, a Bárbara y a Pau, sin olvidarme también del club y de los familiares que nos han apoyado en todo momento y han hecho de lo que era un sueño una realidad. Así que nos llevamos un segundo puesto de la minicopa y un bagaje impresionante. Un saludo, y lo siento por la voz, pero todavía no nos hemos recuperado de haberlo dado todo durante la minicopa. Muchísimas gracias, Mariate Antón, a cuidarse la voz, y enhorabuena a toda la familia del Club Balonmano Elche por este subcampeonato en la Minicopa de España cadete. Además, en la Primera Nacional masculina, el Atico de Sergio Belda perdió por 34-28 en la pista de la Salle Bonanova. Nos marchamos ahora al fútbol. En tercera última jornada, el ilicitano perdió por 1-2 ante la Cenet. El Athletic Club Torrellano también hincó la rodilla en el campo del Torrent, 3-0. Ambas escuadras, recuerdo, que seguirán el próximo curso en la categoría. Por cierto, Paco, enhorabuena a la familia del Orihuela por su ascenso a segunda ref, y al ilicitano Paco Herrero, quien fuera entrenador de porteros del Elche Club de Fútbol, ahora está en el cuerpo técnico del equipo Escorpión. En la División de Honor Juvenil, victoria del Elche 0-2 ante el Toledo. En Liga Nacional, Alcoyano 1, Elche B 0, Villarreal B 3 y Tango 0, y Club Deportivo Roda B 1, Kelme 1. En la Primera Nacional Femenina, el ascenso del Elche tendrá que esperar. El equipo ilicitano ganó 4-1 al Levante C, pero el Málaga City no pinchó en su partido. En Fútbol Sala, en la Primera División Femenina, una mala noticia: el Clínica Blasco Juventud de Elche ha confirmado su descenso matemático tras caer goleado 8-0 en la pista del Navalcarnero. Así que mucho ánimo a la familia de la entidad que preside Esther Menárguez. En baloncesto, en la Primera Nacional hubo derbi, suma Elche Basket 73, Club Baloncesto Ilicitano 70. y en waterpolo, victoria importantísima del equipo senior femenino del Zulu Club Waterpolo Elche, que se impuso en el Esperanza Lab 18-13 al waterpolo Mallorca, por lo que depende de sí mismo para salvar la categoría en primera división. Así nos lo cuenta el entrenador Borja Furió. Fue importantísimo porque con la victoria conseguida por 18-13 nos sitúa un punto por delante de ellas en la clasificación con una victoria más. Y a falta de un partido tenemos que viajar al Corcón e intentar conseguir la quinta victoria, la cuarta consecutiva, para mantenernos un año más en primera y conseguir un hecho histórico, ya que sería el tercer año consecutivo de las chicas en Primera Nacional. Siendo el único equipo de la Comunidad Valenciana que está en Primera Nacional, la verdad es que se hace muy difícil imaginar lo que hemos conseguido y no somos todavía conscientes del trabajo que estamos realizando. Además, en segunda, los chicos también ganaron 15-1 a El Olivar. Gracias, José Antonio, por este extenso repaso. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y también gracias a todos vosotros por estar ahí un día más. Un millón de gracias. Mañana volvemos a la 1:20. Lo dejamos aquí. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.